especial. Quiero bailar y tú me vuelves loco, loco cuando bailas esta cumbia. Báilalo para mí. Por eso baila, baila conmigo. Baila, baila mi amor. Quiero que estés conmigo esta noche los dos. Con el ritmo de esta cumbia, muy especial.